Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. La semana, la semana. Monitor Latino. Estamos de regreso en el Top 20. Felicidades a todas las lupitas de México y las mexicanas que viven en otros países en donde nos escuchamos. El pasado 12 de diciembre fue el día de las lupitas, de las Guadalupes, y por supuesto todos los católicos celebramos ahí a la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Número 7 esta semana. Número 7. Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, oh, oh, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. Por amor, yeah, es tiempo de cambiar en la mente de todos, es tiempo de cambiar. Top 20, número 6. Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten. En el número 6 esta semana, el dueto Víctor y Leo, Nada es normal. Top 20, Monitor Latino. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real. Top 20 con Omar Dávila. Número 5. Diferentes de decirte lo que siento y siempre elijo la peor, así soy yo. Un cobarde manipulador y lo que pasa es que me acosan toda clase de fantasmas y la brecha de mi alma ya no puede abrirse más. Por favor, decide si te vas. Algo cambió dentro de mí, lo estoy sintiendo y cada día crece más y más. Tengo que empezar a preocuparme, aunque no me importe ya. Van como mil veces que he tratado de decírtelo. Mírame a los ojos y verás que no te miento, no. No apures el tiempo de este amor. Y el tiempo pasó y nos dejó. Uno, dos, tres, mil demonios he contado yo. Hay una culpa equivalente a un millón. A un millón de años de tu amor. Tan alejado que de mí te has olvidado. Yo sé que me lo he buscado. Y ni aunque te pida mil veces perdón, volverías a mi corazón. Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos y no puedo dejar de llorar. Tengo que empezar a preocuparme, aunque no me importe más. Van como mil veces que he tratado de decírtelo. Mírame a los ojos y verás que no te miento, no. Dame dos minutos, no apures el tiempo de este amor. Y el tiempo pasó. Tres mil demonios he contado yo. Demonios he contado yo. Visita omardavila.com. omardavila.com. Ahora viene la música nueva. Esto está en la mira. Si quieres cambiar, qué fácil es engañar. Mueves tus cartas tan rápido y me cuesta pensar. Tras esa cortina de humo que sabe mal, se va quemando mi voluntad. Me mientes, me usas, me robas mi libertad. Se va apagando mi dignidad. Y pierdo una vez más mi juego favorito. Me falla la estrategia y tú sales invicto. Dicen que para encontrar al príncipe azul hay que desarmar sapos igualitos que tú. Si te pudiera borrar esa sonrisa que dicta mi sentencia final, eres mi diablo guardián y yo la tonta que nunca te ha podido salvar. Tras esa cortina de humo que sabe mal, se va quemando mi voluntad. Me mientas, me usas, me robas mi libertad. Se va apagando mi dignidad y pierdo una vez más mi juego favorito. Me falla la estrategia y tú sales invicto. Dice que para encontrar al príncipe azul hay que desarmar sapos igualitos que tú. Y pierdo una vez más mi juego favorito. Me falla la estrategia y tú sales invicto. Dice que para encontrar al príncipe azul hay que desarmar sapos igualitos que tú. Hay que desarmar sapos igualitos que tú. Sapos igualitos que tú. Y pierdo una vez más mi juego favorito. Me falla la estrategia y tú sales invicto. Dicen que para encontrar al príncipe azul hay que dejar más sapos igualitos que tú. Nueva música en la mira aquí en el Top 20 de Monitor Latino. No olvides escribirnos en cualquier momento. Entra a www.omardavila.com, checa la lista de éxitos, escucha el programa, escríbenos, mándanos tu dedicatoria a distancia, que eso viene más adelante aquí en el programa. No se muevan. Escucha todo.